Y por supuesto, hoy toca deporte en femenino. Hola, María Hernández, buenas Hola, tardes. Vicente. Hoy vamos a hablar de Dragon Boat, barco dragón. Así es. Es un deporte muy de moda últimamente. Y es como las pelis, ¿eh? Si me permites, que tiene su modalidad, es un estilo de piragüismo, pero que tiene origen asiático. Ah, muy bien, exactamente. De hecho, pues eso, de cosas de dragones y demás. Y pues hay gente remando al con un ritmo tambor. De un tambor, exactamente, como las pelis, pim, pam, pim, pam. Y la gente pues va ahí remando y llevando el ritmo, de, en este caso, muy interesante, ¿eh? Como es deporte femenino, hay un barco, un Dragon Boat, solo integrado por chicas. Capitaneado por chicas. Todos son chicas las que están ahí, ¿eh? El único que no es chica, creo que es el del tambor, que es uno de los hijos. O sea que luego hablaremos de todo ello. Vamos a tener a Carmen Alba, la dejo, que nos contará pues un poquito, es una de las integrantes, que nos cuente un poquito de pues cómo va, cómo lo tienen y demás. Bueno, ya sabéis, somos una radio molona, eso es verdad. Somos del siglo XXI, también es verdad, ¿eh? Las cosas como son. Estamos en el 2017, tenemos que actualizarnos. Y ya sabéis que nos podéis mandar cositas al Facebook y al Twitter, es muy fácil, es muy sencillo. Así es que ya lo sabéis, le deis el me gusta, estas cositas. Que lo digo todos los días, todo esto, como siempre, mezclado que no agitado. Ahí lo puedes decir, Mariate. Mezclado que no agitado. Ahí está, hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Deportiva Murcia. Vamos a hablar de deporte en femenino. Desde enero de 2010, Vicente Capapé te cuenta el deporte con su personal estilo. Te informa y te entretiene en Onda Deportiva Murcia. Blanco y en vasija, Mariate, las chicas son guerreras. Y cada vez más. Y cada vez más. Deporte en femenino. Y hoy hablamos de Dragon Boat, barco dragón. Que nos expliquen cómo funciona, porque hay un equipo que es femenino, solo chicas. Ahí dale que te pego, a ritmo de tambor. Carmen Alba, la dejo. Muy buenas tardes. Ahora por aquí. Hola. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poco la idea de cómo surge esto del Dragon Boat, a quién se le ocurre, en fin, cuéntanos un poquito. Pues somos un equipito que está en San Javier y nacemos a partir de la escuela de... Sí. Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿me oyes o no? Sí, te oigo, que tú a mí, ¿qué tal? Perfecto, estás en antena, Carmen. Cuéntanos, ¿a quién se le ocurre todo esto? Pues... Vamos a ver, Carmen. Ah, ahora te oigo. Ah, vale. Te oía con retorno. Ah, vale, pues quítate los cascos, es mejor. Porque seguramente sea por eso. ¿A quién se le ocurre todo esto? Pues nacemos a partir de la Escuela de Piragüismo de San Javier. Y que a través del Ayuntamiento de San Javier decide comprar un dragón y nos empaquetamos 10 mujeres en él. Bueno, no está nada mal. ¿Cuántas veces practicáis este deporte a la semana? Pues inauguralmente un día a la semana oficialmente, pero nos hemos decidido a federarnos y actualmente 3 días a la semana. No está nada mal, 3 días ahí. ¿Y qué, sí. ¿Qué os aporta a vosotras? ¿Por qué decidisteis montar el equipo y todo eso? Pues lo cierto es que nos unen más cosas de los que pensábamos. Y lo cierto es que hemos decidido emprender una carrera federada. Y es que os oigo fatal. Pues, ¿tienes algún aparato puesto de radio al lado? Pues no. Ah, pues no sé, pues... Pues o sea, tu teléfono, ¿a ti se te oye bien? Sí, sí. O sea que... Esperamos un segundo. Pues, no sabemos. Pues ya te voy a dar tiempo, rápido, que el tiempo se nos echa encima. Bueno, hay que explicar que este deporte, como hemos dicho antes al principio, María, te van ahí una persona con un tambor ahí, pim, pam. Entonces, al ritmo de tambor van remando... Como las pelis estas de los romanos y todo eso de Troya y todo eso, pues una cosa así, ¿no? De ese estilo. Así vamos. ¿Y vais las 10 personas en una misma canoa? Exactamente. Llevamos una canoa en la que va una cabeza de dragón, la cola del dragón y 10 palistas. Uh-huh. En el grupo Belis Dragon, que así nos llamamos, somos 10 mujeres de mediana edad. Y... lo que paleamos al mismo son del tambor. Uh-huh. Bueno, en el grupo de San Javier, en la escuela de piragüismo de Mar Menor, sí. También disponemos de otro dragón de 20 personas, que lo hemos conseguido gracias a Frutas Tamper y Melones el Abuelo. Uh-huh. Intentamos salir adelante, pero evidentemente todavía, nosotras somos 15 personas, todavía uh-huh. intentamos buscar pues la compensación ahí para poder sacarlo adelante. Uh-huh. ¿Qué estáis haciendo? Perdona, ¿qué estáis haciendo para darle visibilidad a vuestro deporte? Pues en un principio es que somos muy jovencitas, llevamos un mes remando. Ya muy poco tiempo. Oh. Muy poco tiempo. Al federarnos hemos intentado, sobre todo, y hemos decidido salir a liga regional, uh-huh. nacional, y nos embarcamos en el europeo de clubes, así de cabeza, sin más. Muy bien. Muy bien. De hecho, en julio en el europeo de clubes. Mola. ¿Competís este fin de en Cartagena, la semana que viene en Murcia, en el río? Este fin de estaremos en Cartagena. En Murcia nos tendréis el 25 y el 26. Iremos a verlo. Claro. Y lo que surja. Esta tarde estaremos en el mar. Uh-huh. Esta tarde estaremos en el mar, con lo cual quien quiera puede ir a vernos. Si hay mala mar estaremos entrenando, uh-huh. porque uh-huh. hay tanto que cultivarse por dentro como por fuera. Desde luego, sin entrenamiento no hay. Así es. Exactamente. Pues Carmen, muchas gracias por atendernos, que siga ahí. Oye, que se apunten más, que sí, en vez de uno que hayan siete. A ver si... Y una pequeña puntualización. Evidentemente toda labor deportiva debe ir unida a una acción social. Y nosotros recordamos que nuestro equipo va unido a una concienciación sobre la concienciación sobre las enfermedades mentales. Pues ha quedado bien claro. Hay que decir que todos somos capacitados. Carmen, que nos quedamos sin tiempo. Carmen, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nada, nos vamos mañana, otro ratito. Paso lista, no me sé si me lees. Chao, buenas tardes. Hasta mañana.